Se han entregado ya los resultados de dos importantes encuestas a nivel nacional que son referencia para el mundo político. Esto es la CEP y Adimark. Para conversar de el punto de vista de los jóvenes, estamos junto a Leonardo Cisterna, presidente de las Juventudes Socialistas en Osorno. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, partimos inmediatamente con la primera pregunta que se hace en esta encuesta. ¿A quién le gustaría usted que sea el próximo presidente de Chile? Mira, yo creo que primero agradecerte la entrevista, ¿no es cierto? Señalar que no es que no creamos, no es que no que se crean estos estudios que realizan estos centros de estudios públicos, CEP y Adimark, pero muchas veces sabemos que este tipo de encuestas no representan al votante. Al votante, en este caso, que sabemos que ha disminuido en nuestro país por diferentes motivos. Yo creo que hoy día lo que el chileno necesita, lo que los chilenos necesitamos es realmente un presidente o presidenta, no sabemos, que no pierda el foco. Y eso es lo que yo siento que hoy día las personas, las cartas que se están presentando a la presidencia están perdiendo el foco. ¿Por qué lo digo? Porque te lo argumento. Leí y escuché unos comentarios respecto de que, por ejemplo, estamos cerca del gran enemigo. La única forma de ganarle a este personaje es haciendo esto. Hoy día la lucha no es ganarle al otro candidato, al otro precandidato. La lucha de los candidatos, de los precandidatos, tiene que ser en contra ¿de qué? De la pobreza, tiene que ser en contra de la delincuencia, tiene que ser en contra de las necesidades que tiene nuestro país. Yo creo que cuando un candidato se presenta y su foco es ganarle al otro candidato, no. Hoy día es presentar un programa real que pueda resolver estos problemas que tiene nuestro país. Ese es el candidato que hoy día necesita el país. ¿Tú te refieres, por ejemplo, que cuando se hizo la pregunta cuál debería ser la primera prioridad del país, los políticos suelen establecer como nueva constitución, desigualdad, gratuidad para la educación? Sin embargo, estos resultados de las encuestas, estamos hablando en el caso de la CEP, la nueva constitución marca un 5%, desigualdad 5%, gratuidad para todos en educación 4%. O sea, los temas que tienen los políticos o que están presentando son los que menos prioridad le da al ciudadano en la encuesta. Sin embargo, marca delincuencia, desarrollo económico, atención en salud, son los que marcan más alto. ¿A eso te refieres cuando el discurso está mal enfocado? No necesariamente, también tiene algo que ver, pero me refiero a que se está haciendo casi de estos temas de quién marca más, quién marca menos, se está haciendo casi un tema, parece farándula la cosa. Eso es lo que yo siento, se está enfocando todo a quién marca más, quién marca menos, los puntos que sumó este, va sumando, lo va alcanzando, le vamos a ganar, tenemos que derrotarlo de esa forma. Y hoy día hay una serie de problemas que no se han resuelto en el país, como el tema de las pensiones, por ejemplo, con esas cosas que son contundentes y que aunque en la encuesta a lo mejor hay algunas que las personas tienen más prioridad, ¿no es cierto? El tema de las pensiones, acá aparece, según la encuesta, 9% de las personas, digamos, tiene estas prioridades. Quizás podría ser más. Entonces, yo lo que siento es de que hoy día nosotros no podemos dejar y tenemos que exigir. Tenemos que exigir de que se haga una política realmente nueva. Que no nos vendan no nos vengan a vender de que vienen con una política nueva, un rostro nuevo o como sea, o recambiado, cuando sabemos que o son los mismos personajes de siempre o están actuando como lo han hecho siempre. Bueno, si lo colocamos así, ustedes como Juventud Socialista tienen un problema. No veo candidatos jóvenes socialistas. Vemos a un socialista que también es PPD, tiene doble militancia, Ricardo Lago, José Miguel Insulza, y lo más cercano en Juventud o Rostro Nuevo podría ser Guiller. Por eso te hacía la pregunta al inicio, ¿por quién se decantan ustedes finalmente? Porque asumimos que por los de derecha no, pero en izquierda alguien debe parecerles más agradable, más, sentirse más cómodo ustedes con él. Nosotros como jóvenes obviamente no nos conformamos con actitudes o con respuestas que evadan a la realidad. Yo tuve la opción de estar en un conversatorio donde estuvo el expresidente Ricardo Lago, y la verdad las cosas que yo no me sentía representado por él, pero tengo que estar ahí, escuchar también. Y bueno, me fui desilusionado porque la respuesta que dio el ex presidente no fueron las más, a mi parecer, evadieron realmente lo que se le consultaba. Uno busca a alguien que te hable mirándote a los ojos y te responda, aunque suene redundante, te responda a lo que tú preguntaste. ¿Sientes en ese sentido que no hay un candidato que represente a la juventud? ¿O que de alguna forma, en alguna parte, se entiende que el candidato no puede representar a un grupo etario en particular? Pero ¿sienten ustedes como juventud que todavía ninguno de los candidatos representa algo del espíritu de la juventud socialista? Yo creo que lo que hace falta y lo que nosotros sentimos es de que hoy día los candidatos tienen que hacer acciones con los jóvenes y que también representen a esa inmensa cantidad que no está votando, que los incluya, que llame la atención de esas personas, pero haciendo la misma política que se viene haciendo hace 40 años atrás, obviamente no se va a encantar a nadie, la gente va a seguir opinando, criticando, pero sin hacer una real manifestación en lo que significa los votos al momento de elegir el presidente de Chile, que es algo totalmente relevante y nos va a afectar a la larga a todos los grupos etarios. Claro, bueno, retomando lo que decíamos a mitad de esta conversación con respecto a que justamente los políticos parecen estar más enfrascados en ver los defectos del otro, en jugar entre ellos. Esto es como si uno, digamos, en equipo de fútbol estaría más preocupado de lo que hacen las barras de que lo que hacen finalmente en la cancha, que el planteamiento final, por más que se juegue bonito, se pierde como siempre. Y en ese sentido, ¿sientes que esto se podría resolver más allá de la encuesta CEP y que vemos nuevamente que los grupos políticos no parecen estar en sintonía? ¿Sientes que esto va en mejora, va en contra, están estancados los políticos? ¿Tienen la esperanza ustedes que haya un cambio, un giro en esta situación, que haya mayor sintonía? Vuelvo a decir, el tema de las prioridades, la prioridad de los políticos está en un área, la de la ciudadanía está en otra. Por ejemplo, no parecen estar hablando de la mayor prioridad, salud y delincuencia, que son lo que más sale en ambas encuestas destacado. ¿Tienen algún grado de esperanza que esto se pueda revertir? ¿Viene alguna luz por algún lado? Mira, yo tengo la esperanza, y nosotros como grupo socialista que hay acá, nosotros tenemos la esperanza de que los jóvenes se sumen, de que los jóvenes se manifiesten. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Respecto a de que esto se vaya a mejorar o no, va a depender mucho de eso, de que hoy día los jóvenes se puedan manifestar, porque hay cosas tan relevantes como, por ejemplo, que también aparece acá en la encuesta, el desempleo nos afecta a muchos de los jóvenes, titulados o no titulados. Los que no han obtenido un título, por ejemplo, y esto afecta a todo el país, cuesta encontrar trabajo. ¿Cómo va a trabajar esto un nuevo presidente? ¿Dónde está el programa? ¿Cuáles son las acciones que pretende hacer? ¿Te fijas? ¿Se va a seguir favoreciendo a los de siempre? Esas son las cosas que nos preocupan. Y la esperanza que tenemos es que los jóvenes hoy día se puedan manifestar. Y quizás el llamado no es a hacerlo a través de necesariamente de un partido, pero si tienen la capacidad o tienen la opción de verse reflejado por algún movimiento político, ojalá que lo puedan hacer también, pero de lo contrario, acercarse ese día y generar espacios donde puedan manifestarse, puedan hacer opinión. Nosotros como Juventud Socialista tenemos planificado dentro del primer semestre del año hacer algún tipo de actividad donde podamos invitar a los jóvenes en general de toda la comuna a manifestar su opinión, a hacer sus críticas, a lanzar ideas que quizás podamos hacerla llegar en las próximas elecciones municipales a los candidatos que se presenten. Estamos conversando con Leonardo Cisterna. Leonardo, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo volando. Te agradecemos el análisis que hemos hecho juntos. No sé si quieres mencionar algo más. No, yo creo que eso es lo que podemos mencionar. Y bueno, agradecerte a ti, agradecer a País Lobo por el espacio para poder manifestar nuestra opinión como jóvenes del Partido Socialista de acá, de la comuna de Osorno. Muchas gracias, Leonardo Cisterna, presidente de la Juventud de Socialistas acá en la comuna de Osorno. Muchas gracias, Leonardo.